1:19, vamos en la recta final de la mañana, enseguida a despedir la sintonía de la mañana, la jornada de hoy viernes, pero hay muchas citas y queríamos recogerlas todas en la medida de nuestras posibilidades. Creo que hemos hecho un buen repaso de todo lo que va a ser las actividades del fin de semana a lo largo de la jornada de hoy, pero todavía queda una por tratar y es la cita que nos ofrece la Peña Flamenca de Urique, también fiesta navideña programada para este sábado. Lo comentábamos además también con Antonio Mateo cuando hablábamos del Belén viviente, que va a haber esa especie de hilo musical durante el sábado con el Belén y con la zambomba flamenca preparada por la Peña. Pero vamos a contarle lo que se ha preparado por parte de esta entidad. Para ello contamos con su portavoz, con Atanasio Villalba. Atanasio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos. Bueno, pues una buena idea eso de hacer coincidir. Bueno, imagino que no habéis hecho coincidir, porque claro, el Belén estaba programado para la semana que viene, pero el hecho de que coincida, no sé si te parece a ti buena idea. Pues me parece extraordinaria. Es algo que viene a unir los aditamentos de la Navidad y, por supuesto, todo es bienvenido. Bueno, pues tenemos entonces a zambomba flamenca en la Peña Flamenca de Urique programada para este sábado. Cuéntanos qué es lo que se ha preparado, a partir de qué hora, qué vamos a poder hacer. Pues mira, una vez más, un año más, como no podía ser menos, tenemos preparada esa zambomba flamenca que va a tener lugar mañana sábado a las 10:30 de la noche y en nuestra localidad. Por supuesto, está invitado todo Urique, que va a estar, por supuesto, en ese portal viviente, que vamos a tener también la suerte de disfrutar, y asimismo, pues, tener también, una vez más, a nuestra profesora, a Carmen Guerrero, con ese grupo de la compañía que lleva su mismo nombre, de Cádiz, con también nuestros alumnos, parte de ellos de la Peña Flamenca de Urique, de la Escuela de Baile. Y esto, pues, la verdad que ya lo tenemos año tras año vivido y siempre, pues, ha resultado ser un aditamento muy, muy fuerte para lo que es la Navidad. Y este año, pues, vienen con ideas renovadas para que así sea nuevamente y poder disfrutar de todo lo que es la Navidad, que esto es muy bonito y que también es entrañable y a su vez nos lleva a transportarnos también a los ecos flamencos que aportan también a estas fechas tan señalada como es. Los villancicos flamencos, que son, bueno, pues muy conocidos en nuestra zona, en nuestro entorno, sobre todo, por ejemplo, en Jerez, ¿no? Son muy populares este tipo de actividades navideñas y bueno, pues es un momento para poder disfrutar de ello, porque no siempre pues se puede contar con esta oportunidad, ¿no? Pues la verdad que es así. El pueblo andaluz siempre pues establece dentro de sus normas el momento oportuno para dar paso a esos cantes tan especiales y tan dedicados a esas fechas. Y claro está que la zambomba flamenca, pues toda está dedicada a letras del portal y que siempre, año tras año, pues nos vienen a recordar también eso, esas personas tan queridas que también hemos dejado a lo largo del año ahí. Nos recogemos también en nuestros sentimientos y todo esto, pues, se viene haciendo pues dentro de las localidades distintas de Andalucía y de manera muy especial, como tú acabas de decir, en esa cuna del flamenco que es Jerez de la Frontera. Bueno, pues un poquito de esos villancicos flamencos vamos a encontrarlo mañana sábado en la Peña Flamenca con esa zambomba que ha organizado esta entidad. El grupo de Carmen Guerrero, me decía, el grupo de baile también de la propia escuela, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, claro, todo esto va a llevar consigo también una acumulación de mucha gente, ya que también tenemos la suerte de que parte de Urique o una mayoría van a estar ahí en ese rincón tan bonito que es la Plaza de la Verdura. Intentaremos por todos los medios de acoger el máximo de todo aquel que quiera disfrutar de ello. Esto, en cualquier caso, es en el interior de la Peña, ¿no? Sí, esto es la Peña Flamenca. Por eso digo que aquellas personas que habitualmente vienen, que son también un poco mayores, pues que se vayan un poquito antes para poder alcanzar un sitio y que lo vean lo más cómodamente. Bueno, pues ahí queda esa actividad también que queríamos recoger nosotros en la sintonía de la mañana antes de marcharnos. Atanasio, pues simplemente nos queda invitar y como estamos también ofreciéndole a todos nuestros invitados en la jornada de hoy, felicitar las fiestas por parte de la Peña Flamenca, si te parece, ¿no?, a todos los ubriqueños. Por supuesto que sí, Rocío, desearle a todos unas felices fiestas, que lo vivamos con intensidad y que por supuesto también tengamos en cuenta a todas aquellas personas pues que ahora en estos momentos no lo pasan bien y que tengamos también un rato de calor y cariño para todos ellos. Y de una manera muy especial también os quiero felicitar a todos vosotros que siempre estáis al pie del cañón para darnos esta oportunidad tan grande, ¿no?, que es dirigirte a los tuyos y que, por supuesto, con el mayor de los deseos, que sean felices. Pues con ese mensaje navideño de la Peña Flamenca a través de su portavoz, Atanasio Villalba, nos quedamos. Lo dicho, Atanasio, muchas gracias por estar con nosotros y feliz Navidad también. Pues muchas gracias y felicidades a todos. Una y 24 minutos, hasta aquí la actualidad local en la sintonía de la mañana. Hacemos una breve pausa publicitaria y despedimos enseguida con el avance de Tiempo de Deportes. Modas Isabel en calle San Sebastián número 28 le ofrece descuentos en todos sus artículos. Modas de señora y caballero y todo para vestir su hogar a los mejores precios. No olvides que ahora en Modas Isabel tenemos importantes descuentos en todos nuestros artículos. La mejor calidad en prendas en Modas Isabel. Modas Isabel les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo.